Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión 10. Hoy, última función de la obra La Ciudad Invisible. La torera, personaje insigne de Quito, se rehace en el siglo XXI en la obra La Ciudad Invisible, que en estos días se ha reestrenado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta noche, a partir de las 19:30, tendrá su última función. El costo de la entrada es de $5 para el público en general. La pieza está bajo la dirección del actor y dramaturgo Jorge Mateus y toma como punto de partida una obra anterior titulada La Torera, que fue estrenada en 1998 y que tuvo más de 150 funciones en Ecuador, Venezuela, Nueva York, Egipto y Alemania, según lo da a conocer en las redes sociales de esta organización. Sobre el escenario se podrá contar con la actuación y danza de María Luisa González, quien con esta actividad retoma su lugar sobre el escenario tras mantenerse varios años como directora del Ballet Nacional del Ecuador. En entrevista con Beatriz Fuentes, González da a conocer lo que le lleva a participar en la obra La Ciudad Invisible. Mi permanencia en la compañía de danza fue un largo tiempo en donde me dediqué más bien a un gran aprendizaje de la gestión, ¿no? Y había estado postergado mis propias necesidades de conversar con el público a través de mis obras coreográficas, y eso postergado, entonces ahora que ya dejé la compañía, me vino así la idea de que volver a juntarnos con Jorge Mateus y retomar esta obra, pero claro, con otras miradas, con otra estética, con otros planteamientos, y tratamos de traerle a la torera ahora. Entonces, ¿qué pasa en este Quito tan grande, tan impersonal, si se quiere, ¿no?, que ha crecido desordenadamente? ¿Qué pasaría este personaje? Y un poco pensar en las nuevas generaciones, ¿qué significa? A lo mejor en el imaginario de estas nuevas generaciones ya no está el personaje, y queremos, sí, hacer ese puente y contarles un poco a los jóvenes que existen varios personajes de la ciudad, que nos da de alguna manera no solo identidad, sino nos da un momento histórico para repensar cómo eran las relaciones humanas en ese momento, ¿no? En las décadas de los 70s, 80s, ¿no? La música de la obra La Ciudad Invisible corresponde a varios autores como Julio Bueno, Lidia Novoa de Granda, Mauricio Vicencio, Carlota Jaramillo, entre muchos más. El diseño del vestuario es de Pepe Rosales y la utilería está confeccionada por Marcelo Luge. González, al ser interrogada sobre su relación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha señalado que es fraterna y de apoyo, ya que aquí se han formado varios talentos nacionales e internacionales. Yo creo que aquí ha sido un espacio de compartir, de reconocernos, de conocernos y reconocernos como gestores, creadores, hacedores, gente inquieta en propuestas, como tú dices, un encuentro, un diálogo, un intercambio entre artistas del continente, de esta patria enorme, de estos países solidarios que estamos como Latinoamérica y de todas partes del mundo, ¿no? La Ciudad Invisible es la primera obra en la que María Luisa González se reencuentra con el público tras su paso por la dirección del Ballet Nacional del Ecuador. Recuerde, la última función de esta corta temporada tendrá lugar en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes a las 19:30. El costo de la entrada es de $5. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.